I'm

Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.